Se cuenta la historia de una anciana rica que quería dejarle sus propiedades a un sobrino. Ella quería dejar sus riquezas a alguien que cuidara de los demás, debido a que ella siempre ayudaba a los pobres y daba dinero a causas benéficas. Ella no tenía a nadie más en la vida, pero también no estaba segura si el buen comportamiento de su sobrino hacia ella era verdadero o era falso. Era realmente fingido o real. Así que un día se disfrazó de mendiga y fue a la casa del sobrino. La idea que ella tenía era descubrir cómo él la trataría, cómo él trataría a una persona necesitada. Y cuando el sobrino vio a la mendiga, la trató groseramente y le pidió que se fuera de la casa. Inclusive amenazó con llamar a la policía. El resultado fue muy claro. Ella se dio cuenta de lo que realmente había en el corazón de su sobrino y le negó la herencia. El propósito de la lección de esta semana es muy clara. Es mostrar la preocupación que Dios tiene por por los pobres y especialmente por los necesitados. Y a través del ejemplo de Nehemías, nosotros entenderemos la importancia de tratar a los pobres y oprimidos de manera justa y amorosa. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 5 y estamos realmente felices por desarrollar estos temas que están edificando a la iglesia. El título de la lección esta semana es Se viola el espíritu de la ley. Veremos dos temas en la parte de la comprensión del texto. En primer lugar, nosotros hablaremos sobre la explotación de los pobres. Y en segundo lugar, sobre la bondad y honestidad de Nehemías. ¿Todo bien? Vamos a tomar nuestras Biblias, nuestra lección y vamos a estudiar entonces la explotación de los pobres. Nehemías 5:1 describe al pueblo y principalmente a las mujeres alzando sus voces en contra de los judíos nobles. Por lo general, los problemas se resolvían entre los hombres, pero aquí la situación era tan grave, tan crítica, que la Biblia dice que las mujeres también alzaron su voz. Y en el contexto de la cultura judía era raro esto, porque en estas ocasiones, situaciones, solo los hombres podían hablar. Lo que estaba realmente pasando era que los ricos, los magistrados, habían dejado de practicar la solidaridad que ordenaba la ley. Y el versículo 2 del capítulo 5 dice que a muchos no les quedaba nada, solo les restaba su fuerza laboral, eran muchos. Y el clamor de la gente residía en tres puntos principales, y ustedes leyeron esto en el capítulo 5. En primer lugar, habían pedido prestado grano para comer para ellos, sus hijos. Ellos tuvieron que convertir sus hijos en esclavos asalariados. En segundo lugar, tuvieron que hipotecar sus tierras, sus viñedos y sus hogares para obtener trigo. Nehemías 5:3. Y en tercer lugar, lo más crítico era que debido a la deuda con el rey, que era el impuesto, tuvieron que vender a sus propios hijos como esclavos, como está en el versículo 5 de Nehemías 5. Lo que realmente molestó a Nehemías no fue lo que estaba escrito en la ley, sino cómo ellos entendieron la interpretación de aquella ley. Eran intereses injustos. Y Nehemías capítulo 5 y versículo 6, la gente no se quejaba de las leyes. El problema era el cobro abusivo de los intereses por los préstamos adquiridos. Y este era un asunto que estaba oprimiendo al pueblo. Esta opresión ocurrió, como vimos en la lección de esta semana, de dos maneras: por los mismos hermanos judíos y por los persas a través de los impuestos. Ahora vamos a ver el segundo asunto de la lección de esta semana, la amabilidad ejemplar de Nehemías. Consideraremos al menos tres actos de generosidad y justicia expresados por Nehemías. Ustedes pueden anotar allí. En primer lugar, Nehemías fue justo y misericordioso. Si ustedes ven el versículo 8, Nehemías hizo lo que decía la ley: compraba esclavos para dejarlos en libertad, un gesto realmente generoso. En segundo lugar, Nehemías fue honesto. El versículo 14 dice que mientras Nehemías fue gobernador, no reclamó los ingresos habituales a los que él tenía derecho y él se negó a recibir estos subsidios. Él mismo pagó sus gastos personales. Y en tercer lugar, Nehemías dio un ejemplo de altruismo y servicio. En el versículo 16 nosotros encontramos que él, Nehemías, lideró un proyecto de construcción, pero también trabajó en las paredes junto a los demás. Un buen líder se mantiene en contacto con el trabajo a ser realizado. Los mejores líderes son aquellos que predican con el ejemplo y con sus palabras. Y la Biblia dice que todo esto que hizo Nehemías lo hizo por temor de Dios, por amor a Dios. Esta era su motivación. Ahora, finalmente, ¿qué hizo Nehemías para resolver este problema de la injusticia? Primero, Nehemías reunió el liderazgo compuesto por nobles y magistrados, quienes eran responsables de la situación de miseria y esclavitud. Así dice el versículo 7. Ahora, Nehemías, en segundo lugar, convocó una asamblea con todo el pueblo para discutir el asunto. Ahí está en el versículo 7. Nehemías, en tercer lugar, usó la táctica del juramento. Este juramento sucedió ante el sacerdote para evitar que ellos retrocedieran en su decisión, como ocurrió en el relato de Jeremías, el capítulo 34. Y finalmente, Nehemías sacudió sus vestidos. Este acto simbólico de Nehemías significa colocar la maldición en aquellos que no aceptaban este acuerdo. Y en la antigüedad, entre las naciones del pasado, todas o pocas cosas eran tan temidas como caer en una maldición, como dice Deuteronomio capítulo 28. Sorprendentemente, la respuesta de los nobles y de los magistrados fue unánime. Ellos acordaron restituir todo al pueblo a quienes habían retirado estos bienes. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Cuando nosotros estamos sufriendo o sentimos algún tipo de, tal vez por pobreza, la tendencia es mirarnos a nosotros mismos en vez de mirar a los demás. ¿Saben? Siempre habrán personas más pobres que tú. Siempre habrán personas que sufren más que tú. Y el llamado de Dios es: cuida de ellos. Esto significa desprenderse de todo egoísmo. Esto significa que la demostración más pura de un corazón transformado por Dios es amar a Dios y amar a los demás. Por esto, Dios te bendiga. Dios bendiga tu generosidad y tu sentido de justicia que nace en el corazón de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a que en todo momento seamos justos y generosos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.